Esta semana estudiaremos algunos milagros de Jesús. El primero de ellos está registrado en Mateo 8, 1 al 4. Voy a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. La primera lección que necesitamos sacar del texto hoy es que vino un leproso y se postró ante él. Sabes, en los tiempos de Jesús, los leprosos eran aislados en el valle de los leprosos. Estaban prohibidos de salir, de andar libremente por la calle. Pero el texto bíblico dice que el leproso vino a Jesús. Quiere decir, este hombre estaba desesperado, su carne podrida cayéndole a los pedazos, aislado, rechazado, olvidado por los amigos, por los seres más queridos. No tenía futuro, no había esperanza para él. Su única salida era Jesús, por eso fue a Jesús. Venció las dificultades, llegó hasta Jesús, porque mira, sin duda las personas lo rechazaron, lo empujaron. Le pidieron que se apartara de ahí, le prohibieron acercarse, en fin. Le crearon una montaña de dificultades. Pero el texto bíblico dice que a pesar de todo, el leproso fue a Jesús. Tú sabes que ir a Jesús no es fácil. Tú también, si deseas ir a Jesús, tendrás dificultades si quieres acercarte a Él. ¿Por qué? No por causa de Cristo, sino por los seres humanos. Y a veces por las circunstancias, montañas de problemas. Pero no te desanimes, vence las barreras que tengas que vencer porque la recompensa de tu encuentro con Cristo será grande. Bueno, el texto bíblico sigue diciendo que el leproso se acercó a Jesús y le adoró. Esto es impresionante, porque él no pidió que lo curara, sino que lo adoró. Millones y millones de personas buscan al Señor porque lo necesitan, están desesperadas y no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Pero ¿cuántos buscan a Jesús para adorarlo? Eso es lo importante. Bueno, después de la adoración, lógicamente, el leproso le dijo a Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, Señor, límpiame, cúrame, sáname. Dijo, si quieres. En otras palabras, hágase tu voluntad. Oh, mi amigo querido, Jesús conoce el fin de tu vida desde el principio, ¿sabes? Jesús sabe lo que es mejor para ti, aun antes que se lo pidas. A veces tú personalmente piensas que este camino es el mejor, o escoges algún otro camino, y finalmente acabas golpeándote, hiriéndote, y todo te va mal porque tú hiciste lo que pensabas que era mejor para ti. Pero en la Biblia aprendemos que el mejor camino para nosotros no es el que nos parece que es correcto, sino el camino que Dios sabe que debemos seguir. La voluntad de Dios es soberana, y cuando nosotros como seres humanos ajustamos nuestra vida a su voluntad, solo ganamos. Esa es la verdad, solo ganamos. Lo maravilloso es que el texto dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Esta frase es impresionante porque en los tiempos de Jesús, la ley de Moisés prohibía tocar a un leproso. Pero en esta ocasión Jesús, por amor al ser humano, fue contra la tradición del pueblo judío. Ellos decían, no se puede tocar a un leproso, pero Jesús extendió la mano y lo tocó. Y en este momento, ahora, en este justo momento, Jesús está a tu lado, aunque no lo puedas ver. No está en cuerpo, está en la persona de su Espíritu Santo. Pero también extiende su mano en tu dirección. Conoce tus luchas, problemas, sabe tus dificultades, necesidades. Y si en tu corazón en este momento le dices, Jesús, necesito de ti. Si es tu voluntad, ayúdame a resolver este problema. Él extenderá su mano con toda seguridad y te tocará. ¿Qué hizo Jesús aquel día? Pues dijo, quiero, sé limpio. Ah, mi amigo, es que la voluntad de Dios no es que vivas en pecado. Él quiere que seas limpio. Dios no quiere que vagues por la vida sin esperanza, sin sentido. Dios no quiere que pases noches llorando acostado en la cama, sin saber por qué, sintiéndote vacío en el corazón. Por eso Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Porque la lepra en aquellos tiempos era símbolo de pecado. El pecado arruina la vida de las personas. Delante de Dios, todos somos pecadores. San Pablo dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues la palabra de Dios confirma, no hay justo ni siquiera uno. Todos nosotros, desde que vinimos a este mundo, somos pecadores. Todos nacemos con propensiones, con tendencias, con inclinaciones al mal. Somos leprosos. Pero no importa quién seas tú. No importa cuáles sean las luchas y dramas de tu vida. Puedes ir a Jesús y decir, Señor, si quieres, puedes purificarme. Y ten la seguridad de que el brazo poderoso de Jesús se extenderá y te curará. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Veremos aquí la curación del siervo del centurión. Este es otro milagro. Leamos la historia en Mateo capítulo 13, versículos 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Sabes, en esta ocasión quien se acerca a Jesús ya no es un leproso, es un centurión, un militar romano que tiene bajo su comando 100 soldados. Es un militar con rango, diríamos así, un líder, un hombre respetado, tenía dinero, posesiones. Ya el leproso era un pobre pordiosero, un limosnero, un hombre sin posesiones, rechazado, abandonado y solitario. Pero ahora, en esta oportunidad, se aproxima a Jesús un hombre completamente diferente, rico, poderoso. Quiere decir, la salvación no es solamente para los drogadictos, o los delincuentes, o las prostitutas, o los leprosos, los miserables de esta vida. La salvación también es para los buenos ciudadanos, los hombres ilustres, bien educados, los buenos padres de familia. La historia dice que este centurión se aproximó a Jesús con un pedido. Hay algo que debemos destacar en este centurión. Era un militar. Ahora, generalmente los militares tienen fama de hombres duros, pero aquí hay un centurión que cree en Jesús. Una lección que aprendemos de esto es que la profesión de una persona no es impedimento para seguir a Jesús. Tú puedes ser un capitán de barco, piloto de avión, un soldado, puedes ser un ingeniero, un arquitecto, un abogado, lo que tú quieras. La profesión que ejerces no puede ser argumento para que dejes de seguir a Jesús. El siervo de este hombre estaba en su casa, acostado en una cama, enfermo y sufriendo horriblemente. Por si acaso eres tú un padre, una madre cuyo hijo está en casa, enfermo espiritualmente, no el siervo, sino el hijo. Eres una esposa cuyo marido no quiere saber nada de la palabra de Dios y está postrado en la cama de la inoperancia. Clama como el centurión, busca a Jesús. El centurión fue a buscar ayuda con la única persona que podía ayudarlo en verdad, que era Jesús, y le dijo, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Yo iré y le sanaré. Esto me emociona porque, sabes, un día allá en el reino de los cielos, cuando el ser humano estaba condenado a perdición y muerte eterna, Jesús se presentó delante de su Padre y le dijo, yo iré y lo sanaré. Iré a la tierra para salvar al ser humano. Iré para transformarlo. Estás sufriendo horriblemente, pero yo iré y lo sanaré. Desde aquel día, Jesús continúa viniendo, entrando a las casas, entrando a los corazones, tocando las puertas para curar a las personas. Es una pena que Jesús, infelizmente, no puede derrumbar la puerta del corazón, no puede entrar por la fuerza. Tú tienes que abrir el corazón. Ahora, si le abres, Él entrará y te sanará. La especialidad de Jesús es sanar. Él quiere sanarte ahora. Los versículos 8 y 9 dicen, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Ahora, ¿te das cuenta tú la fe de este centurión? Él dice, si yo que tengo autoridad sobre 100 soldados y cuando ordeno hacen lo que les pido, tú que tienes autoridad sobre el mar, el cielo, la tierra y todo lo que existe, tú puedes hacer maravillas. Por lo tanto, gracias porque quieres ir a mi casa, pero sé que tienes otras personas para ayudar y curar. No necesitas perder tiempo yendo a mi casa. Simplemente ordena porque tu voz, tu palabra basta. Y la Biblia dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¡Ah, qué maravilla! La fe del centurión estaba depositada en la palabra del Señor Jesús. Porque él pensó, si la palabra de Dios tuvo poder para crear cuando no había nada, ¿no tendrá poder para sanar? Cuando no había nada, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Hoy existe por lo menos algo, un cuerpo enfermo, deteriorado. Si Dios pudo hacer de la nada todo lo que existe, ¿no podría hacer de un cuerpo enfermo uno saludable? Por eso él creyó en la palabra de Jesús y por eso depositó toda su confianza en él. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos el milagro de los endemoniados gadarenos. La situación de estos hombres era dramática, ¿sabes? El enemigo había llegado a dominarlos de modo que andaban por las montañas hiriéndose con piedras y nadie los podía detener ni amarrándolos con cadenas. No hay figura más elocuente para definir cómo es la vida del pecador dominado por el enemigo. El pobre pecador se destruye a sí mismo, pero nadie puede hacer nada para detenerlo. Pero Jesús apareció en aquellas tierras y el enemigo percibió la presencia del Maestro. Mateos 13:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, ¿por qué el diablo dijo, has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué antes de tiempo? Porque el enemigo ya sabe que está perdido. Él sabe que cuando Jesús regrese por segunda vez será el momento de su destrucción final. Él sabe que está condenado. Cuando Cristo venga será el lloro y el crujir de dientes. Pero ahora él sabe que todavía, cuando Jesús en su primera venida llegó, no era el tiempo de su destrucción final, de la destrucción final del diablo. La presencia de Jesús es un tormento para el enemigo. Por lo tanto, querido, si deseas ser victorioso, todo lo que necesitas hacer es correr y esconderte en los brazos de Jesús, porque la presencia de Jesús es un tormento para el enemigo. Por eso él dijo, ¿por qué vienes a atormentarme? Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos la curación del paralítico que los amigos le trajeron a Jesús. Lo hicieron entrar por el techo. Ese pobre hombre no podía andar. La vida del paralítico, ¿sabes? La vida del paralítico es una paradoja. Porque con su mente él es capaz de hacer cualquier cosa. Él puede volar en alas de la imaginación, pero cuando vuelve a la realidad no puede andar. Pero tú sabes que hay muchos cristianos así. Prometen, deciden, anhelan ser fieles a Dios, pero la parálisis del pecado los tiene amarrados a una silla de ruedas. No pueden andar. Bueno, Jesús se acercó a este paralítico y le dijo que sus pecados estaban perdonados. Ah, la seguridad del perdón es clave para andar en la vida cristiana. La culpa te paraliza, la culpa te amarra, te impide de crecer. Por eso Jesús, antes de decirle al paralítico que se levantara y andara, le dijo que sus pecados le habían sido perdonados. Pero hay algo que necesitas tener en cuenta. Dios te perdona para que andes en vida nueva. Él no te perdona para que continúes en tu vida de pecado. Aquel paralítico fue perdonado y al instante empezó a andar. Hay mucha gente que busca el perdón, pero no quiere andar. Quiere la gracia de Cristo, pero no el poder para vencer sus pecados. Pero el Evangelio es completo. Cuando llega a tu vida, no llega solo trayéndote perdón, sino también poder para vivir una vida victoriosa. Y ahora llegamos al último punto. Y aquí veremos cuánto cuesta seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús. Entregarle la vida es simple. Alcanzar la salvación no cuesta nada, es por gracia. Jesús ya pagó el precio. Pero seguir a Jesús ahí significa renuncia a muchas cosas. Al joven rico, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Al otro hombre le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a otro le dijo, nadie que tome el arado y mira para atrás es digno de mí. El pensamiento clave aquí no es vender todo, no es dejar a los padres ancianos, ni olvidarse las cosas de esta vida. El pensamiento clave es entregar todo a Jesús en el sentido de compromiso, dedicación. El compromiso envuelve la renuncia a la vida pasada y la entrega total. Jesús espera hoy, como en todos los tiempos, hombres y mujeres que se entreguen a Él de cuerpo, de alma. No seguidores de nombre, sino gente comprometida que le sea fiel hasta la muerte. Sabes que las lecciones, las historias, los milagros tienen como propósito ayudarnos a entender nuestras propias luchas y ayudarnos a crecer. Y es lo que esperamos que estas lecciones hagan. Que Dios te bendiga.